kana zonga la louange ko lisa louange e sunga biso kuna sepetisa le sosu tata haleluya kolona nga yesu mesia e na kumi si kongo na yo e ni bo so ya banzamba bike ko na bulingo na yo na bulubota ya una bulingo na yo na bulu bana zambi tu yemba e Yeah. zalaki na nguya talati na to yemba tozo yemba na raison soki tozo bina boye na raison tozo toka boye na raison eske ba mama basaliao ba papa basaliao wapi bango ba bima ba mama basaliao ekotine basaliao Que bana sabe basali Hey tu sobina na rezo Tu so toca boye na rezo Ay esa sobela biso makila Ba mama basalia Est-ce que ba papa basalia Bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge bouge Bakangi peyote, kasibine la nzambe Tofingi peyote, kasibine la tata Ozape na bolokote, kasikumi sa nzambe Ozape na prizonte, kasiyembe la nzambe Tika tika tika tika tika tika tika tika Mwana nzambe tika na nwe Tika tika yoyo